Bienvenido. A partir de este momento, Verne empieza a ser más estricto con sus historias, empieza como a darse cuenta de que sus historias, su punto de vista, su línea moral debe de ser defendida, claro, en contra incluso de Herzen. Entonces sigue tomando como en consideración sus comentarios. Pues ya no son órdenes, sino no. Como que, ah, bueno, a ver, déjame. De hecho, ver. La mayoría de las veces las desecha y no le hace caso. O sea, sí lo escucha, pero así de, ah, sí, di lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿quieres hablar de 20.000 leguas? Adelante. ¿Qué te pareció la historia? La historia es, mira, interesante, es que, de hecho. Sí, el libro es interesante. El libro es interesante. La lectura, o sea, en general creo que Julio Verne, ya sea Viaje al Centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, La Isla Misteriosa, Los Hijos del Capitán Grant, El Viaje en Globo, La Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo 80 días. En general es una lectura un poco pesada. Sí, pero son buenas, o sea, son buenas las historias. Más bien la narrativa para estar llegando al punto del clímax, le hace una de emoción, sí, en todas sus historias, en todas en general, hace una de emoción para llegar al punto clímax que realmente se vuelve cansado. Entonces sí yo les sugiero que si van a leer a Julio Verne, es como que no sea el único libro que estén leyendo. Sí, no. ¿Sí? Lean poquito y lo dejan, lean otro libro y luego otra vez. Tiene que tomar en cuenta que Verne era un aficionado de la ciencia. La ciencia. Él no... Le gustaban las historias de aventura por los descubrimientos. Sí. Entonces, utilizó su invención esta de la novela científica, fue para sacar todos los datos que había recolectado a lo largo de su vida obsesivamente. Para difundirlos. Pero en realidad no estaba tan interesado como en hacer un libro ameno. Era, claro, era un libro dirigido a la ciencia. A la gente interesada en la ciencia. Entonces, sí lo encuentras en Viaje al Centro de la Tierra, en 20.000 leguas, en todas sus historias. Y te empiezas a notar un montón de datos que dices, a mí no me importa. Sí, o sea, en 20.000 leguas de viaje submarino, ahí te inunda realmente de un chorro de información naval. Uh-huh, y tú dices, como tú bien dices, bueno, ¿esto qué? O sea, yo no soy capitán de barco ni nada, como para esto no me interesa, ¿no? Sí, aparte hay datos que requieren que uno investigue para entender el libro. Sí, claro. Porque te lo suelta así como si tú fueras el experto, ¿no? Sí. De, ah, sí, estamos, por ejemplo, en 20.000 leguas. Estamos yendo a, por el meridiano de wherever y estamos viajando a tantos nudos. Y entonces te quedas así como de, ¿y qué velocidad es esa? O sea, no tengo ni idea de a cuánto viaja un nudo, ¿no? Sí, qué velocidad es el nudo, ¿no? Ajá, ¿en qué punto en realidad está ese tonto meridiano? Entonces tienes que buscar para entender, para disfrutar los libros. Exactamente. Entonces no son libros para cualquier persona. Si la verdad quieres como una historia light, lee a Mark Twain. Si quieres algo como divertido, como que digas, ah, qué chido. Pero si dices como que quiero una historia interesante, quiero aprender sobre el mundo, Julio Verne. Además fue una persona que sí se adelantó mucho a su tiempo, ¿no? Uh-huh. Le decíamos, de la Tierra a la Luna, o con el mismo 20.000 leguas de viaje submarino, porque realmente el submarino del Capitán Nemo hace muchas cosas. Sí, ¿no? Que de hecho el submarino está basado en un submarino real. Real, exactamente. Eventualmente, porque no sé si quieras llegar a ese punto, Verne viaja a Estados Unidos. Y Estados Unidos, a Nueva York principalmente, que en esa época estaba así como despuntando, en todos lados estaban construyendo edificios, todo estaba como que avanzando a una velocidad imparable. Entonces, esto le impresiona, es como lo que siempre, probablemente lo que él vio en el futuro, estaba ocurriendo en ese momento en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, leyó que en 1800... el inventor del barco de vapor, Robert Fulton, inventó un submarino que llamó Nautilus. Nautilus. Entonces, este nombre y esta idea es lo que retoma Verne en su libro para 20.000 leguas de viaje submarino. El Nautilus. Así es. Que siempre, en todas las historias de ciencia ficción, siempre, no sé por qué, las naves tienen nombres y se te quedan pegados y es como si fuera otro personaje de la misma historia. Es que es todo un detalle, o sea, sí. La verdad no me acuerdo, yo que soy medio fanática de la biología, me acuerdo mucho del Nautilus, de este molusco que vive en las profundidades y que soporta presiones impresionantes. Si el nombre del Nautilus, de este molusco, fue el que tomaron para 20.000 leguas, o si le dieron el nombre de Nautilus por haber leído 20.000 leguas, yo eso no lo sé. Sí, como que es un dato curioso, ¿no? Que me dice, no sé, fíjate, no sabemos en qué año se descubrió. Yo creo que vamos a hacer otro episodio de Julio Verne para contar cuando se agarró del chongo, ¿no? Y sobre todo... Todavía hay muchos detalles interesantes. Muchos, muy interesantes de su vida de Julio Verne. Pero, ya nos estamos colgando un poquito. Entonces, yo creo que vamos a hacer un segundo capítulo, mi querida Reini, de esta situación, pero antes de terminar quiero leer unos correos que te llegaron a ti. Venga. Tú nunca lees, ni respondes, ni nada, pero ahora sí hay que empezar a responder porque la gente que nos ve, que te ve más bien, tú, varios de tus fans, no sé si sean tus primos o qué onda, pero gracias, primo. Sí, gracias, mamá. Saludos a mamá cansada. Pero tengo aquí varias preguntas que te hacen directamente a ti como persona independiente que eres, sobre todo de aquí del programa. Fíjate, dice Laura Quintanilla, saludo. A todos los que nos escriben también, muchísimas gracias. A todos los que nos han mandado correos, a toda la bola de correos que nos han mandado diciéndonos que si vamos a continuar o qué onda. Si vamos a continuar y que vamos a estar. Dice Laura Quintanilla, hola a todos. Me da mucho gusto que haya una mujer en su equipo. Supongo que se refiere a César. Pero ya que estás tú aquí, creo que lo puedes contestar. Me da mucho gusto que haya una mujer en el equipo, ya que usualmente en estos temas casi no hay mujeres, son puros hombres, aparentemente. Reini, ¿cómo y por qué te nace el gusto por estos temas? Literatura, hombres lobo, el título medio oscurón. Tú siempre has sido medio oscurona. Sí, claro. Platiquemos. Yo soy el vacío y la... Sí, no manches. Es el terror que le tengo en la noche. ¿Te acuerdas de eso? Así. Sí. Bueno, pues todo esto, mi pasión que tuve por la lectura, la verdad yo no leo tanto, ya es más bien viró hacia el cine. Y las series y ese tipo de cosas. Nació por la necesidad de entretenerme. ¿De hacer algo? De entretenerme. Lo que pasa es que soy hija única. Entonces, pasaba todo el tiempo básicamente sola. Yo pasaba tiempo con mi abuela, entonces, pues, ella no me hacía como mucho caso. Obviamente tenía ya sus cosas que hacer. Y yo tenía que entretenerme sola. Como no tengo hermanos, nunca he sido como muy sociable. Entonces, tenía que encontrar la manera de entretenerme. Una buena manera es ver la televisión. Obviamente ya en mi generación ya nos tocó mucha televisión. Ya sabes, Thundercats, He-Man. ¿Eres fanática de Thundercats? ¿Tú quién eras, Chitara? ¿Eres la única mujer? Pues era la única que me quedaba. Y eventualmente aparece Pumara, ¿no? Y estaba la niñita esa molestosa. Pero sí, por supuesto, Chitara. Y otra eran los libros. Era la escritura, el dibujo. Entonces, fui una niña que aprendió a tejer, que aprendió a bordar, a dibujar, a pintar, a escribir. Me la pasaba escribiendo historias, me la pasaba ese tipo de cosas por la necesidad de entretenerme. Entonces, a la fecha, la verdad no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuve aburrida en mi vida. Soy incapaz de aburrirme. O sea, puedo leer detalles en internet, ahora me paso todo el día en internet, pero leo detalles, veo imágenes, veo películas, series. Sí, claro, es como muy, muy ameno. Fíjate que ese es un punto que yo quiero resaltar. A mí como me cae gordo la gente que dice, estoy aburrido. ¿Cómo crees? O sea, ¿qué no conoces los libros, el internet, la televisión? O sea, ¿cómo crees que no? O sea, siempre tú debes de hacer, buscar qué hacer, ¿no? Sí. ¿No? Es que me aburro. ¿Cómo te vas a aburrir? La verdad, es algo que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede alguien aburrirse? Yo de verdad no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuve. Si quieren divertirse, pueden contactar a Remy, ¿no? Mis diversiones a lo mejor les parecen aburridas. Pero si les puedo enseñar a tejer. Fíjate que yo no mis trabajos, vamos a hacer un tutorial de tejido con Reina. En uno de mis trabajos, trabajé el turno nocturno y había partes que se hacían pesadas, ¿no? Entonces empecé yo a llevar mi tejido bien sin pena, a llevar mis libros y la verdad ha sido de mis mejores trabajos porque leí un buen ahí, porque hice un montón de proyectos sobre los éteres de mis gatos, o sea, entonces los chicos eran casi puros hombres y se me quedaban viendo, ¿no? Porque ya estaban durmiendo y estaban casi azotándose contra la mesa, ¿no? Porque, pues, técnicamente no te puedes morder. No te puedes dormir porque, pues, trabajaba yo en un call center, entonces tienes que esperar la llamada. Claro. Y empezaban a verme, así claro. De que yo estaba bien entretenida y en algún momento me dijeron, ¿tú nos podrías enseñar a tejer? Y, pues, sí, claro. Entonces, como a cuatro chicos les enseñé a tejer. Y les tejieron bufandas, unos a sus novios, otros a las chicas con las que querían andar, y con eso pues ganaron puntos. Entonces, pues ahí, fíjate, si alguien de ustedes sabe tejer, pues ya sabe. Es un detalle, aparte, yo tengo un par de amigas que son ingenieras y les han sugerido que aprendan a tejer porque te ayuda como los movimientos muy finos. Ajá. Te ayuda a tejer, entonces para armar como circuitos y ese tipo de cosas, les dicen que es bueno que aprendan a tejer, se lo sugieren. Entonces, pues bueno, ingenieros, pongan atención, ajá, para que puedan aprendan a tejer. Yo quiero ver a varios ingenieros que conozco y que estén tejiendo. Enrique Rojas, Reini, pues lo voy a leer tal cual. Okay. Eres muy amena, dedicada y culta. Qué bueno que alegres la imagen con tu persona. No dice nada más. Le voy a pasar el dato a ver si él se quiere comunicar. Si no, siguen nos mandando más correos, ¿no? Sí, es hecho. Julia Bautista. Hola a todos. Quisiera preguntarle a Reini lo siguiente. ¿Qué libros de terror recomiendas para mujeres que no leemos mucho terror? Pero queremos empezar. Bueno. Mira, es que, ajá, yo creo que ahí sí como que la lectura para mujeres debe ser un poco diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, a ti te gusta una historia y a lo mejor a los hombres otra, ¿no? Yo creo que varía, es más bien como el tipo de persona que eres. Ok. Porque el terror es es muy amplio, o sea, puedes encontrar historias de terror de muchos estilos. Ajá. Por ejemplo, de las primeras historias de terror que fueron las de Mary Shelley, te puedo recomendar esa. Frankenstein es buenísima. Pero, por ejemplo, Frankenstein es una historia de terror con un poco de ciencia ficción. Así es. Ya que estaba platicándole a mi mamá sobre estos temas y le decía, ¿te imaginas? Yo creo que en cuanto descubrieron la energía eléctrica, esto funcionó en la mente de Mary Shelley, ya de haber dicho... Y si con eso pudiéramos revivir a los muertos, y ¡bam! ¿No? Tenemos... Pues de hecho ella dijo que era por un sueño, ¿no? Fue una noche que estaban como contándose de cuentos de terror, y entonces ella cuenta esta historia que eventualmente se convierte en la novela. En la novela de Francisco. Pero ese tipo de historias son muy interesantes, depende de qué es exactamente lo que busques, porque tenemos historias de monstruos, hay pues historias de ciencia ficción de terror, o como de espíritus. Yo podría recomendar a Stephen King, obviamente, porque su catálogo es muy amplio. Entonces hay para escoger. Si quieres como historias un poco, más bien como de aventura, pero que tengan como un poco de misterio, tiene ese tipo de historias. Si quieres como historias de terror psicológico, tiene ese tipo de historias. Si quieres fantasmas, quieres casi lo que quieras, puedes encontrarlo en la obra de Stephen King. Entonces, yo creo que es un buen punto para empezar. Uh-huh. Y ya ir buscando qué es lo que te gusta. Porque, por ejemplo, está Lovecraft, pero tiene un terror muy específico. Chico. O sea, son monstruos, son criaturas, historias interdimensionales, son ese tipo de cosas. Y está Poe, que son como historias medio sórdidas de repente, como con mucho gore, mucha sangre, mucha muerte. Entonces, depende de qué es lo que te guste. Y un punto es Stephen King, porque tienes para escoger. Para escoger de todo, muy bien. María García, Reini, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué ventajas les ves a las vampiresas sobre los vampiros? Pues creo que quedamos que eran vampiras, ¿no? Bueno, es como... Pero bueno, ¿cuál es la ventaja? Ajá. Pues creo que sería como volver a la clásica guerra de los sexos, ¿no? ¿De qué ventajas le ves ser mujer y ser hombre? Porque... Pues bueno, o sea, la historia que agarres, en teoría, las mujeres y los hombres del mismo género, de vampiros en este caso, pues tienen los mismos poderes, entonces como que no se infiere que tengan algo superior uno al otro. Okay. Es más bien como lo que podrías encontrar en los problemas sociales, ¿no? Que te da ser un hombre o ser una mujer. Que volvemos a lo que habíamos hablado en el programa de Anne Rice, ¿no? De por qué ella no utilizó mujeres en sus historias como el personaje central y en cambio prefirió hombres, porque los hombres tenían pues mucho más libertad en la época, podían ir y venir, y etcétera. Entonces, como una vampira, te imaginas, por ejemplo, en la época de Julio Verne, ¿no? En 1840 y tantos, ¿qué podían hacer? O sea, nada, lo único que podías hacer era buscar marido y ya, no había como muchas opciones. Si eras, si te gustaba escribir, tenías que ser publicada como anónimo porque hello mujeres, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, buscar marido. Pues, sí. De todas maneras, en cualquier época lo hacen. Pues sí, pero por ejemplo, ahorita no necesitas buscar marido, puedes bien estar sola, puedes trabajar, puedes tener propiedades, puedes votar. Y en esa época no podías saber usar nada, eras una propiedad, eras propiedad de tus padres para que te casaran con quien ellos les convenía. O eras propiedad de tu marido. Esposo, ajá, si se moría el esposo, pues eras propiedad de tu hijo, porque pues si no, ¿dónde vivías? No podías tener propiedades. Entonces, pues en realidad, ventajas depende del lugar donde vivas. ¿Qué ventajas tienes como un personaje femenino en la historia? Oh. A lo mejor una como vampira en esas épocas, así, si yo fuera vampira en esas épocas, probablemente hubiera ido como a países mucho menos desarrollados, América o a África, ¿no? De donde se desarrolla la historia de la Reina de los Condenados, lugares así donde pudiera tener la oportunidad de ser lo que yo quisiera, no sé, vivir en una cueva o algo así, ¿no? Porque la sociedad era como que no muy, muy agradable no para muy las mujeres. Para las mujeres en ese tiempo. Entonces, igual, para las lobas y los lobos es lo mismo. Sí. Sí. Yo creo que sí. No sé, ese es como mi talón de Aquiles, los hombres lobo. El asunto de los hombres lobo es que son criaturas como... No sé si en español puedes decir como primarias, como primordiales. Entonces, pues bien, pueden vivir en un bosque, pueden vivir en una zona separada de la sociedad. Ajá. Entonces, como que las reglas son diferentes. Yo creo que los vampiros siempre se mantienen más cerca de la... De la civilización. Sí, de la civilización. Porque de eso viven, ¿no? Claro, realmente. Eso comen, si no, ¿dónde comen? Entonces, los hombres lobo no tienen como esa necesidad. Cuando, dependiendo de la historia, pero por ejemplo, los que se hacen hombre lobo cuando sale la luna, ¿no? Algunos deciden alejarse de la sociedad por lo mismo, porque pues ya entran como que en berserk mode, sí. Y matan todo lo que se encuentran. Entonces, es como... relativo. Como relativo a la situación. Muy bien. Emilio Valenzuela, ¿lo conoces? Uh-uh. Ah, bueno. Reini, ¿qué libros me recomiendas para poder entender mejor a los hombres lobo? Ándale. Los hombres lobo, como los conocemos, son producto del cine. Así es. Entonces, no hay como un libro de origen que puedas... revisar como en el caso de los vampiros. Sí, o sea, no hay un Drácula para los vampiros, no hay un Drácula en caso de los hombres lobo. Así es. Entonces, Yo te recomiendo el cine. O sea, el cine es como de donde película. Nacieron. Las películas viejas son buenas como para empezar, como para ver qué onda, cuál era la onda del cine, ¿no? Por ejemplo, Wolfman. De la Universal, ajá, todas las historias que sacaron la universidad. Que son las historias del hombre lobo contra que era contra el monstruo de Frankenstein y todo ese tipo de cosas. Son divertidas, son como básicas, son como clásicas. Si quieres algo como un poco más largo, incluso porque esas películas son como muy chiquitas, puedes ver las clásicas del hombre lobo americano en Londres. La de París está muy chafa, pero bueno. La de Londres es la buena, la de París es la de Londres, ajá. Porque aparte, creo que el asunto del hombre lobo es que normalmente, más que terror, es drama. Porque es el drama de la vida de esa persona que se destroza, digamos, por la maldición, que es lo que maneja mucho el cine. En el programa de Los Hombres Lobos, lo pueden checar, menciono un montón de películas que me gustan. De mis películas favoritas son la de Wolf, solo así, con Nicholson y esa mujer que se me va su nombre, Pfeiffer. Michelle Maffer. Ah, sí. Y interpretación. Como interpretaciones de los hombres lobo, me gustó mucho la de Van Helsing. Hay un montón de historias que pueden ver. Hay una serie que de hecho en el programa de Hombres Lobo yo recomendaba o que estaba empezando iba a ver y ya la vi, Hemlock Grove. Que la verdad, está chafa. Sí. No la vean. Pero tiene cosas. La primera temporada está interesante, la segunda ya sí. Sí, con lo que sucede muy comúnmente en las series. Sí. Y las de Ginger Snaps son muy divertidas. Son como medio crudas. Es que tienen un humor medio pesado. Que sí. Es interesante como ver cómo manejan hombres lobo y mujeres lobo, ¿no? Ajá, sí. Pero ahí puedo checar. Sí, ajá. Les voy a hacer una lista si quieren y los ponemos en el sitio ahí de Arkham. De Arkham, perfecto. Y Alan Madrid, ¿lo conoces? No. Perfecto. Pues ahí te va, yo creo que sí lo conoces, pero te haces. A ver. Un saludo y felicitaciones a todos por el programa. Solo quisiera que trataran de hacerlo más seguido. Sí, estamos tratando de reorganizar. Y de que cada capítulo de Arkham salga de manera más corta. Es lo que estamos tratando de hacer ya próximamente. Y quisiera preguntarle a Reini si tiene novio. No. ¿Novia? No. Perfecto. ¿Ya? Esa es la situación. Oye, muchísimas gracias. Les recomendamos que nos sigan escribiendo. A toda la gente que nos ha escrito que sí vamos a seguir haciendo esto. Claro que sí lo vamos a seguir haciendo. Parece que no hay muchos espacios, era lo que yo estaba yo notando en varios de los correos que me mandaron, sobre todo de Latinoamérica, Colombia y Venezuela. Por ello un correo, lo leeremos próximamente, un correo que nos llegó de Venezuela, Bolivia, todos esos tipos de países. Parece que no hay muchos espacios que le demos a la literatura. A los cómics sí hay muchos espacios, pero no sé si son... No sé, como que se dejan guiar de repente por lo novedoso, ¿no? Y no tanto por la situación real de las cosas. Esa es la impresión que me da, pero sí vamos a seguir con esto. Pues ya estamos tratando de arreglar todo para que todo esté perfectamente bien. Muchas gracias, Reini, va a seguir viniendo. Aquí la vamos a seguir invitando para muchos temas que tenemos que tratar con ella, porque ella es la... Realmente lo que ella tiene a lo mejor no es la savia completa, ¿no? Pero cuando hace una investigación, créanme que la hace... completísima, o sea, no se le va ni un punto, ni una coma, nada absolutamente, para poder tener la información más acertada y adecuada sobre los temas que estamos tratando. La gente obsesiva. Sí, toc toc. Díganos qué temas quieren que toquemos, si quieren algún autor, si no sabemos lo buscamos, tema, más detalles sobre qué. Comenten si les gustó esto de dividir el programa como en muchos, en más cortos. Dejen de decirles que eso lo está pidiendo porque fue idea de Reini. Fue la que ella dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo divides como en partes y lo vas subiendo poco a poco. Entonces tomé esa idea y lo estoy haciendo. Creo que sí ha funcionado, fíjate. ¿Sí? Sí. Parece que sí, o sea, se hace un poco más digerido. Pues bueno. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho y nos estamos viendo aquí en el siguiente programa de Arkham, que no sé qué va a ser. A ver, ahorita qué me dicen. Bienvenido.